mi cama se volvió a vestir y con un beso devolvió el sabor a mis labios, el sabor de su amor, del amor vivido, de tanto amor sentido entre sus brazos. No la vi marchar, no la vi partir, aunque el alba dibujaba siluetas en mi cuarto, con la luz del día desapareció y el recuerdo de su amor se dormía entre mis brazos. La esperé todo el día, pero no volvió. Cuando el cansancio me venció y dormía, me abrazó y me despertó y me dijo: te amo. Me enamoré de la noche, me enamoré de la noche, me enamoré de la noche, y ella me correspondía, y la esperé todo el día, y la esperé todo el día, yo la esperé todo el día, pero ella no volvió. Y cuando al fin me dormía, me abrazó y me despertó. Yo me enamoré de la noche y ella me correspondió. Abandonó mi cama, se volvió a vestir y un acorde de guitarra dibujó mi pensamiento. Era como una canción inspirada en ti, que colgada en mi ventana esperaba que volvieses, y empecé a escribir esta carta de amor. Pero el cansancio me venció y dormía, y una voz me despertó y me dijo: te amo. Me enamoré de la noche, me enamoré de la noche, me enamoré de la noche, y ella me esperé todo el día, y la esperé todo el día, yo la esperé todo el día, pero ella no volvió. Y cuando al fin me dormía, me abrazó y me despertó. Yo me enamoré de la noche y ella me correspondió. De la noche y ella me correspondía, y la esperé todo el día, yo la esperé todo el día, la esperé todo el día, pero ella no volvió, porque me enamoré de la noche y ella me correspondió.